En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Primero de octubre, 1935, un día como hoy, nació el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que no hice. Y no va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. 1 de octubre, 1962, un día como hoy, nació Juana Molina. De octubre, 1979, un día como hoy, murió Leo Lipescar. Solo el perfume quedó por esta piel que me dejó tu Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No tenemos edad todas las personas? Firma la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es más del 20% de la población mundial. Con esto en mente, está claro que es necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a que se enfrentan muchas de ellas. El problema al que todos nos enfrentamos es el tiempo. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. Un saludo para todas las personas de edad, de parte mía y de Raúl Gómez Hattin. De lo que soy, en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando y cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera. Acostumbras a sus cuchillos, que es la única. Ah, y un día como hoy, Jaime Gil de Viedma no se miró al espejo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.